sobre el recibo eléctrico y sobre todo lo que hay alrededor de este, nos habla Oligopoly Off, sumando resistencia. Este es el segundo documental que hemos visto en la sección de cine sociopolítico, documental de 3 capítulos de 96 minutos de duración en total, realizado por Alba del Campo y producido por la plataforma Por un Nuevo Modelo Energético. Para hablarnos del documental y del sistema energético actual, se ha acercado a esta casa Ares Irratia Olatz Azurza, de Gure Energia. Olatz estuvo en el festival presentando la película. Kaixo Olatz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Mila esker etortzeagatik. Mila esker Donosti Creative Commonsi guonea gonbidatzeagatik. Uh-huh. Oligopoly Off es un documental muy reciente, se estrenó el 7 de mayo, de una forma muy peculiar. Cuéntanos un poquito cómo fue este estreno. Uh-huh. Bueno, pues del estreno se ocupó la plataforma Por un Nuevo Modelo Energético y se estrenó durante los días 6 y 7 de mayo en muchos eventos simultáneos en toda España, con una introducción de parte de un miembro de la plataforma en cada lugar y, después del visionado, pues un posterior debate. Y se llegó a realizar en más de 80 localidades en toda España. Este documental es el tercero de una serie. El primero fue Oligopoly, luego vino Oligopoly 2, que vimos en la sección de ecología de este año, y ahora Oligopoly Off. ¿Por qué hablamos de Oligopoly? Bueno, pues hablamos de Oligopoly por el documental de Jordi Évole en el programa Salvados, emitido por La Sexta, y allí se ve que el sector energético y el eléctrico en particular está controlado por 5 empresas englobadas dentro del lobby Unesa y que son pues Endesa, Iberdrola, Fenosa, E.ON y EDP. Y estas empresas son las que marcan la regulación gracias a lo que son las regulaciones que obtienen, pues luego los políticos encuentran puestos de trabajo en estas grandes corporaciones, que ahí se está hablando mucho de lo que son las puertas giratorias. Por otro lado, controlan el 80% de la generación de electricidad y el 80% del consumo. Entonces, pues el establecimiento de los precios pues también lo tienen bastante, bastante controlado. Y por otro lado, son los únicos gestores de las compañías de distribución, es decir, son los dueños de los cables por los que nos llega la electricidad. Uh-huh. O sea que queda claro que el modelo energético actual es altamente abusivo e injusto para la ciudadanía y muy lucrativo para unas pocas empresas, ¿no? Para aquellas personas que no estén al corriente, si lo cuentas a grandes rasgos. Uh-huh. Bueno, pues hasta el año 97 en España había el marco legal estable que pues permitía a la gran mayoría de los consumidores estar en un mercado regulado. Y esto ha llevado a un desconocimiento importante por parte de la población en cuanto a cómo se establecen estos precios y a los derechos y posibilidades que tienen frente al mercado. Desde el 97, que se empieza a liberalizar el sector, pues el ciudadano de pie tiene grandes o mayores posibilidades de elección, pero este desconocimiento le deja desprotegido. Aparte, pues ya desde que Rodrigo Rato estableció el concepto de déficit de tarifa, se ha estado endeudando en la administración con respecto a las eléctricas sin que lo supiera la ciudadanía y, bueno, pues también tiene que ver la modificación de la legislación que estamos viendo desde el año 2012, que está siendo totalmente perjudicial para lo que es el sector de renovables. Si a esto le añadimos la crisis financiera y las puertas giratorias, pues creo que está claro. Clarísimo. Un término que escuchamos mucho a lo largo de Oligopoly Off es el de pobreza energética. ¿Qué es la pobreza energética? Pues es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para sus necesidades básicas. Es decir, tener la casa en invierno entre los 18 y 21 grados y en verano pues a 25 grados como máximo. Son medidas establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Y las causas que generan esta este tipo de pobreza son pues los bajos ingresos que se pueden dar en situaciones de crisis como la que tenemos ahora, la mala calidad de la vivienda, pues hasta el año 2013, que ha entrado el nuevo Código Técnico de Edificación, pues no se atendía al aislamiento de los edificios. Entonces, casi todo el parque de viviendas del que disponemos en España, pues es malo en cuanto al derroche de energía que genera. Y, por último, pues los precios elevados de la energía, ¿no? Son la tercera causa de este tipo de pobreza, y este es el que está estrechamente ligado con el oligopolio. Por ejemplo, podemos decir que España es el tercer país con electricidad más cara para el consumidor doméstico, y a su vez las empresas energéticas españolas son las que mayores beneficios están teniendo de toda Europa en este mismo momento, ¿no? Simultáneamente. ¿Y sabemos en estos momentos a cuántas personas afecta esta pobreza energética? Sí, pues a nivel de España en el 2014 esto estaba cifrado en 7 millones de personas afectadas por la pobreza energética, y esto genera, según las estadísticas, la muerte anticipada la muerte anticipada de 7.000 personas al año. Bueno, el modelo energético actual, además de ser abusivos en términos económicos, lo es también en términos ecológicos y medioambientales. Se trata de energías cuya explotación es altamente contaminante y peligrosa, ¿verdad? Sí, así es. Estamos basados en el petróleo, el carbón y el gas, y estos generan CO2, que genera efecto invernadero, y nos están llevando a un cambio climático del que hablamos continuamente. Por otro lado, pues el carbón genera lluvia ácida, la quema del carbón genera lluvia ácida, y por otro lado dependen de las explotaciones mineras, con todo lo que acarrea este tipo de sector en el medio ambiente. Y por otro estamos en la otra pata, es la energía nuclear, que tiene el efecto de los accidentes cuando estos suceden, y siempre va a tener el efecto de la gestión de los residuos radiactivos. A todo esto hay que añadir que, como es sabido ya de forma inequívoca, el petróleo crudo se está acabando, ya que es un recurso finito, aunque pareciera que no lo es, ¿no? Por lo tanto, aun haciendo caso omiso de todo lo anterior, no podríamos continuar con el modelo energético actual. Así es. Se habla ya de una sociedad poscarbono, o de low carbon society, o de poco consumo de carbón, y es la vía a futuro. Lo contrario es imposible. Hay que tener en cuenta que el coste de la transición es lo que está en juego ahora mismo. La transición se va a dar, pero está en nuestras manos y en la de nuestros dirigentes el anticiparnos a este cambio y reducir los costes que nos va a acarrear, o resistirnos hasta el último momento, cuando ya no tengamos más alternativas que cambiar a toda costa y pagando unos precios económicos, sociales y medioambientales altos. Está claro. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, como el mismo nombre indica, plantea la necesidad de una nueva realidad energética. ¿Cuál consideráis que es el camino? Pues creemos que hay que cuidar el medio ambiente. Debemos conseguir, como país, como comarcas, la soberanía energética, fomentar el empleo. El sector de las renovables ha generado muchísimo empleo que se está destruyendo actualmente, y para ello confiamos y proponemos la opción de la generación distribuida. ¿Qué tipo de iniciativas lleváis a cabo cara a la consecución de estos objetivos? En primer lugar, formar e informar a la gente, de alguna manera empoderarla. En segundo lugar, plantear denuncias, recursos y alegaciones en las instancias oportunas, como pueden ser las comunidades autónomas, a nivel estatal o a nivel de Europa. Y seguir conectando a las diferentes iniciativas que están arrimando el hombro para hacer posible pues el cuidado del medio ambiente, la soberanía energética y la generación de empleo. Una persona que esté escuchando y quiera comenzar ya hoy mismo a responsabilizarse de su energía, ¿qué podría hacer? Bueno, pues lo más sencillo es pasar a consumir electricidad 100% renovable, es decir, no seguir pagando a las 5 empresas que forman parte del oligopolio. Y para ello apostar por cooperativas ciudadanas sin ánimo de lucro. Hay muchas en toda España y la local de Euskadi es Goiener. En la página web goiener.com pues podéis obtener información de cómo hacerse socio y cómo pedir el contrato. Y en particular este fin de semana, el domingo, hay una presentación organizada por la plataforma mecambio.com donde se va a dar explicaciones en persona de gente que se ha cambiado y cómo lo ha hecho y cómo se puede llegar a hacer. Es la iniciativa Aldatu. Muy bien. Por lo que vemos en el documental está la responsabilidad individual, pero la salida global parece estar en la unión de las personas, no en lo colectivo. Así es, un individuo al fin y al cabo ante una gran multinacional o ante una legislación que le resulta adversa tiene poco que hacer. La unión, el grupo, te da fuerza y continuidad en el tiempo y te ayuda a mantener también la moral. Entras a trabajar en red, conoces a nuevas personas, se te retroalimentan las inquietudes y terminas viendo que a pasitos los grupos avanzan. Hay varias experiencias internacionales y nacionales en este sentido que están funcionando con éxito, ¿no? Las vemos en el documental. ¿Cuál destacarías? Pues, por ejemplo, dentro de la propia plataforma pues están los diferentes organismos, pero ahí podemos destacar pues la actividad de cooperativas que llevan mucho tiempo, como pueden ser la Federación de Cooperativas Valenciana de Crevillent, luego Som Energia y Cencer como cooperativas de consumidores de energía 100% renovable. Luego está la iniciativa ECO de instalación de fotovoltaicas coparticipadas por ciudadanos, la entidad que une a todas las cooperativas energéticas renovables de Europa que se llama RESCOP. Y luego pues tenemos una experiencia muy, muy ilusionante, como es la de la Isla del Hierro, que aparece en el propio documental, donde hay una instalación hidroeólica que va a conseguir que la Isla del Hierro en Canarias sea autosuficiente y renovable. A nivel internacional hay un ejemplo claro en Dinamarca de la Isla Samsø. Está siendo objeto de muchas observaciones científicas y demás. Y bueno, es también llamativo que países como Alemania y Reino Unido, que tienen una menor incidencia o irradiación solar, están teniendo iniciativas y respaldo al autoconsumo que no se está dando en nuestro país. El pasado martes, desde la plataforma, denunciamos ante la Fiscalía Anticorrupción pues el nuevo borrador contra el autoconsumo, que está intentando poner un impuesto al sol y al almacenamiento de energía eléctrica por parte de los ciudadanos. Bueno, va milla esker y esperemos que con este programa pues se sumen más personas a esta resistencia, ¿verdad? Milla esker. Zuei. La licencia Creative Commons de la película es de reconocimiento de autoría, no comercial y compartir igual.